Nos vamos a ir a conversar con el doctor Alejandro Fargosi. Alejandro es consejero de la magistratura. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien, acá, tratando de hacer mi trabajo. Si es que lo dejan, ¿no? ¿Cómo ha estado observando esta cuestión de Ollarvide, doctor Fargosi? No le puedo decir que asombrado, porque nada me asombra del kirchnerismo ni de Ollarvide, pero lo cierto es que apenas apareció esta noticia anoche, a última hora, me enteré yo. Lo primero que hice, que fue hoy a la mañana, fue pedir en el Consejo de la Magistratura que se abra inmediatamente la investigación. O sea, en esto no podemos perder el tiempo, la gente tiene que saber que no hay ninguna posibilidad de que, existiendo el Consejo, por lo menos mientras estemos nosotros ahí, y cuando digo nosotros no digo yo solo, claro, digo los que no somos kirchneristas, no hay ninguna posibilidad de que esto pase desapercibido. Si usted me pregunta, ¿va a progresar el juicio político contra Ollarvide? Digo, bueno, no soy optimista, porque el gobierno lo viene protegiendo desde que tengo uso de memoria. Desde el 2003 viene protegiendo el gobierno al doctor Ollarvide. En este caso concreto ha habido irregularidades que me parecen muy, muy graves. Suspender un allanamiento es hacerlo fracasar. No apersonarse directamente el juez a cargo que estaba en una reunión con gente muy agradable. Eso es llamativo. ¿Cómo no se apersonó en el momento? Estaba a 20 cuadras. Exactamente. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho en su lugar? Hubiera ido inmediatamente con más policías, hubiese metido presos a los acusados de pedir coimas para ver cuál era la verdad y hubiese seguido con el allanamiento. Para que la gente lo tenga en claro, un allanamiento, la única fuerza, eficacia que tiene un allanamiento es la sorpresa. Si el allanamiento se hace mañana, usted lo va a encontrar, van a ser flores, malbones, no va a encontrar otra cosa, si es que había algo. Claro. No quiero prejuzgar, pero si hubiese habido algo, estése seguro que ya no está más. Además, estando, porque él admite que él recibe el llamado y, digamos, el relato hace referencia a que su nombre y en todo caso su dignidad, si es que la tiene, estaba de por medio. Entonces, con más razón, bueno, voy para ahí inmediatamente. Exactamente. Esto es todo muy irregular y acá hay algo más que todo esto. Yo, si quiere que le diga la verdad, mi sensación es que hay algo más, no sé si un metamensaje, algo hay atrás de todo esto, por lo que digo, tenemos que empezar la investigación ya mismo. Esto no puede quedar en nada. ¿Cómo es técnicamente, más allá de que comparto con usted que no hay, digamos, esperanza de que vaya a pasar nada con Ollarvide, pero técnicamente, ¿cómo es el procedimiento, doctor Fargosi? Alguien, cualquiera, en este caso lo hice yo, pero puede ser cualquier persona de los 40 millones de habitantes, tiene que efectuar una denuncia en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura la recibe, la remite a la Comisión de Disciplina y empieza la investigación. Eso fue lo que hice hoy a la mañana, y lo que estoy pidiendo es que, para avanzar, como hay un sumario en la Cámara Federal, le pidamos, con toda la urgencia del caso, le pidamos una copia oficial de ese sumario para ya tener parte del camino recorrido. No tiene sentido duplicar el trabajo. Lo que se haya hecho en ese sumario nos va a ayudar a encauzar el nuestro, y si efectivamente ocurre lo que sospecho, y es que ha habido un mal desempeño, lo sospecho, no quiero prejuzgar, que ha habido un mal desempeño, será cuestión de proseguir con el proceso de acusación, etcétera, etcétera. O sea, eso deriva en lo que es un jury de enjuiciamiento. Exactamente eso, o cualquiera de las otras denuncias. Creo que esta es la séptima, si no me equivoco, que hago contra el doctor Ollarvide. En todas ha sido protegida por el oficialismo, en todas. O sea, cuando usted lea Ollarvide es kirchnerismo, o sea, son sinónimos. Y bueno, tarde o temprano esta impunidad se va a acabar, yo estoy convencido. Lo único, siempre digo lo mismo y a veces pido perdón porque a veces me aburro yo, imagínense, no quiero pensar la gente que me escucha, pero lo único que no tenemos que hacer es bajar los brazos. Si los que de alguna manera pensamos distinto a este gobierno bajamos los brazos, se terminó la Argentina, ¿eh? No hay otra, y no estoy siendo catastrófico, es la pura verdad. Lo cambio de tema, aprovechándolo, ya que lo tengo, doctor Fargosi, porque no hablamos entre todo este lío que se armó con el proyecto presentado de Código Penal. ¿Qué apreciación tuvo en estos días mientras se discutió y aún se lo hace, ¿no? Sí, empecemos por lo primero, si me da un microsegundo. Sí. Lo primero que no es necesario es el Código Civil. Sí. Es gravísimo pretender cambiar un código en términos absolutos. Esto no lo hace ningún país desarrollado del planeta. Estos delirios bonapartistas de recodificar el Código Civil es un disparate que nos puede generar unos daños inmensos. Pero como el tema ahora es el penal, pasemos al penal. Hoy decía un respetado penalista que se llama Claudio Stampaglia, decía hoy a la mañana en una entrevista radial, que el Código Penal no es tan malo como lo pintan. Lo que son muy malos son los códigos de procedimientos penales, lo que vendría a ser la reglamentación del Código Penal. Pero lo que con toda seguridad es absolutamente inadmisible es que un Código Penal, tal como está bocetado en este anteproyecto, con seguridad no es para la Argentina. Yo no sé cuál es el nivel de paz social que existe en el Principado de Liechtenstein. Quizás a ellos les sirva este Código Penal, pero a nosotros con seguridad que no. Usted le invito a cualquiera de los oyentes, además de usted mismo, ¿no?, que obviamente es abogado, pero cualquiera lee los 8 primeros artículos del Código Penal, este proyecto del Código Penal, y se da cuenta por dónde van a salir los delincuentes. Claro. Basta estar drogado para ser eximido de la pena. Uh-huh. Uno de los que más ha atacado este proyecto ha sido precisamente uno de los miembros de la comisión, que es Pinedo. Uh-huh. a quien los otros miembros de la comisión lo quieren hacer ver como que está de acuerdo, y no está de acuerdo con lo que dice el código, ojo. Uh-huh. Y ni hablar del tema de la reincidencia. Es un disparate, o sea, es un disparate que a uno le hace pensar si realmente el que lo sostiene es cuerdo. Y lo digo con todo respeto por las personas no cuerdas. Esto no es un ataque personal. Imagínense, doctor Fargosi, que sistemas, digamos, de sanción mucho menores, digamos, mucho menos sofisticados que un código penal, como el reglamento del fútbol, prevé, que lo ha, digamos, bajado al nivel de los colores, la primera es amarilla, la segunda es roja. Pero es que esto, nada más que un teórico o que una persona malintencionada, o es un teórico que vive en una probeta o es una persona con mala intención, puede sostener semejante cosa. Porque acá de lo que se trata es de tener sentido común. Primera aproximación al tema. Los delincuentes son delincuentes, no son tarados. Con lo cual, el delincuente, si usted le baja la sanción, cada vez va a delinquir más. Obviamente. Esto es sumar uno más uno. Es una mentira que la gravedad de la pena no disuade al delincuente. Por supuesto que lo disuade. Como también esto que decía usted, de que ahora el estar bajo la influencia de las drogas es un atenuante. A ver, adivinen qué va a ocurrir. Los que no se drogaban se van a drogar, digamos. Pero qué es lo que, fíjese, este es un tema que es muy doloroso, desgraciadamente. Todas estas normas protectoras, teóricamente protectoras de los menores, lo único que provocan es que usan a los menores para delinquir. Claro. Entonces usted, al que quería proteger, lo termina convirtiendo en un enrolado natural de la delincuencia. Sí, sí. Pero los ejemplos son infinitos. O sea, cuando uno repasa ese código penal, dice, acá hay algo muy raro. ¿Por qué no aplicamos el Código Penal de Cuba? En serio lo digo, no lo estoy diciendo en broma. Aplicamos el de Cuba, que es infinitamente más estricto que, teóricamente, Cuba, ese país al que nosotros deidificamos junto con Venezuela, es infinitamente más estricto que el que tenemos nosotros hoy. Imagínense que este proyecto... Yo honestamente no entiendo cuál es el objetivo que estemos encerrados en nuestras casas. Porque acá hay una gran mentira gramsciana, porque acá atrás de todo esto está Gramsci, creo. Hay una gran mentira gramsciana, y es que primero que el delincuente no le importa la pena, porque por algo estamos importando delincuentes de los países limítrofes, no los inmigrantes, ojo, sino cada vez que se descubren bandas peruanas, bolivianas, uruguayas, acá vienen a delinquir porque el sistema es más blando que en sus países de origen. Bueno, el caso colombiano, ¿no?, con el narcotráfico. Sí, pero aún antes de llegar al narcotráfico, acá había bandas de peruanos robando departamentos. ¿Se acuerdan que se mataron unos en un choque? Sí, ¿no? Sí, tres. Sí. Sí, sí, este, sí. Esa es una de las primeras mentiras. Se llamaban los, los cerrajeros, se llamaban, porque duplicaban las llaves. Exactamente. La otra gran mentira de todo este, verso en el que nos han sumido años y años de prédica safaroniana, es que la pobreza genera delincuencia como si fuese la única causa. La pobreza, por supuesto, que genera delincuencia, como la genera también, increíblemente, la riqueza. El único problema es que los delincuentes de guante blanco no van nunca presos. Entonces, cuando usted hace un análisis sociológico de la cárcel, encuentra básicamente gente humilde. ¿Por qué? La causa es muy lógica. La gente que no tiene recursos intelectuales, materiales o de poder, tiene que delinquir con los músculos. Y eso llama la atención porque hay muerte, sangre, violaciones. Un empresario, un intelectual, un profesional delinque con la cabeza y no corre la sangre. Y el drama es que está impune el corrupto, está impune el que falsifica medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, en esto, a mí, ¿sabe lo que me asombra? Que es como que tenemos que reconstruir cosas que no se discuten en ningún lugar del planeta. Sí, eso es llamativo. Estamos perdiendo el tiempo. Usted y yo, que tenemos más o menos la misma edad, venimos viendo toda esta canzoneta desde hace 30, 40 años. Es muy llamativo. Y no avanzamos un paso. Doctor Fargosi, bueno, muy claro como siempre, le agradecemos estos minutos que se tomó resumen, para... resistir, pelear, enfrentar y no dejarse llevar por el miedo a este gobierno que va a terminar cuando debe terminar y... para enfrentar a la ley. De vuelta. Abrazo, doctor Fargosi, y gracias por estos minutos. Igualmente, gracias a usted. Hasta luego. El consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi, estaba con nosotros. Nos vamos a ir al flash de noticias de Radio El Mundo, que va a leer Romy Aldana.